sol. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. En la cama.